Continuamos celebrando, ojalá con la misma intensidad, el primer día de la Pascua, que es un tiempo, así nos lo quiere presentar la Palabra de Dios, un tiempo para recrear nuestra vida, un tiempo para experimentar la paz. Precisamente este fue el saludo, recuerdan, el domingo pasado cuando Jesús se encuentra con los discípulos que estaban encerrados, llenos de miedo, la paz esté con ustedes. Tres veces se los dice, y ahora Lucas presenta este relato donde Jesús aparece de nuevo a los discípulos con el mismo saludo, la paz esté con ustedes. La Pascua parece ser entonces un tiempo de paz en la medida en que la vida, que fue amenazada y estuvo en riesgo, sin embargo fue rescatada de la muerte. Qué alivio, qué paz da cuando nuestra vida es rescatada de sus amenazas y de sus riesgos. Es una experiencia pascual, la experiencia de la paz. Así como la experiencia del dolor, el sufrimiento, es una experiencia humana que acompaña el camino de nuestra vida. Y yo diría que, digamos, la gran amenaza, la gran hostilidad contra la experiencia de la paz interior es justamente el dolor y el sufrimiento que nos moviliza, que nos hace tambalear, que nos quita la paz. Y quizás el Evangelio de Dios nos ayude para, bueno, lograr reconciliarnos con nuestras propias experiencias de sufrimiento o dolor, de las chiquitas o de las grandes, para integrarlas a nuestra propia biografía, diríamos, reconocer que esas páginas dolorosas de nuestra propia historia personal forman parte de nuestra propia vida e integrándola entonces podamos vivir mejor. Si es verdad entonces que para nosotros la vida está más o menos habitualmente amenazada por pequeños o grandes riesgos, y esto es lo que nos quita la paz, deberíamos reconocer que detrás de alguna pelea con un hijo o con nuestros propios padres, para los chicos, para los más jóvenes, detrás de una discusión con tu pareja, detrás de una enfermedad, ni hablar detrás de una pérdida definitiva de un ser querido, hay dolores y sufrimientos que van, yo diría, como lastimando nuestra vida y van haciendo justamente que la paz sea para nosotros una experiencia muy inestable. Cuando Jesús se aparece a los discípulos diciéndoles la paz, relaja, distiende el clima pidiendo algo para comer. Los discípulos le dan algo para comer, él come delante de ellos, pero después pronuncia una afirmación muy importante, diciéndoles, explicándoles que era necesario que se cumplieran las escrituras, lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. ¿Qué era necesario? Que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. El Mesías debía sufrir para entrar en la gloria, les dice Jesús. Es exactamente la misma frase que un párrafo más arriba, más antes, cuando Jesús se encuentra con esos dos discípulos en Emaús, camino a Emaús, recuerdan, los dos discípulos con cara triste, discutiendo, ta, ta, ta, Jesús aparece al lado de ellos y también, primero los escucha en su propio sufrimiento y malestar, pero después les explica en las Escrituras todo lo que se refería a él y les dice, era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Lucas, el autor de estos relatos que estoy mencionando, es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que sería como el tomo 2 de la obra de Lucas. Evangelio, tomo 1, Hechos, tomo 2. Lo leímos como primera lectura de hoy. Pedro, en Jerusalén, delante de las autoridades judías, le dicen, flaco, ustedes mataron al Mesías. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero está bien, todo esto ocurrió para que se cumplieran las Escrituras. Era necesario que se cumplieran las Escrituras acerca del que Mesías debía sufrir. Esta expresión en Lucas, es necesario, nos recuerda a que cuando nosotros a veces tenemos que atravesar momentos duros y difíciles, nos preguntamos, ¿no? ¿Era necesario que me pasara esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que atravesar esta situación? Quizás suene un poquito fatalista, digamos, es necesario que el Mesías debía sufrir. Nosotros podríamos un poquito rebelarnos y decir, ¿por qué era necesario? ¿Por qué debía sufrir el Mesías? Que es lo mismo que preguntarle a Dios, ¿por qué debo sufrir yo? ¿Por qué es necesario que a veces suframos? La respuesta la da el mismo evangelista Lucas en otro pasaje de su propio evangelio, que es recontra conocido, es un, digamos, un bestseller como parábola, porque es la parábola del hijo pródigo. Recordarán, el hijo menor de dos hermanos que le pide a su papá la herencia, se va a un país lejano, se malgasta toda una vida muy corrupta, y cuando está muriéndose de hambre por la hambruna de ese país, vuelve a la casa arrepentido y le pide perdón al padre, y el padre le regala una túnica limpia, un anillo y sandalias en los pies, y organiza una fiesta de aquellas. Y cuando viene el hermano mayor, diríamos el prolijito que cumple todos los mandamientos, le dice al papá: ¿cómo puede ser que obres de esta manera tan injusta? Yo me mato cumpliendo todos tus preceptos, nunca desobedecí ninguna de tus órdenes, y a mí nunca me hiciste una fiesta. Y este atorrante de tu hijo vuelve después de haberse gastado la fortuna y vos le haces esta fiesta. Y el padre le responde: es necesario que haya fiesta y alegría, porque este hijo tuyo, este hermano tuyo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y aquí se repite, en griego es edei, la misma expresión, edei, es necesario. Y entonces unimos ahora nosotros, así literariamente, los dos, los tres, edei, es necesario. ¿Por qué es necesario que el Mesías padeciera? Porque era necesario hacer una fiesta. Porque era necesario que haya fiesta y alegría. Por eso Dios estuvo dispuesto a entregar la vida de su hijo. Y entonces el es necesario deja de tener un contenido fatalista, como siendo es un karma obligatorio sufrir en la vida. Y entonces desde la teología de Lucas podemos decir que lo único que justifica este debía sufrir el Mesías es que había que celebrar una enorme fiesta, la fiesta de la vida, del gozo, de la paz para siempre, para toda la humanidad. El mundo ha sido reconciliado y a Dios le vale más la pena tener a todos sus hijos en su casa y para siempre y hacer enorme fiesta, baile, danza y canto, que no entregar la vida de su hijo. O lo digo al revés, a Dios le vale la pena que el Mesías sufriera, porque le vale más la pena recuperar lo resucitado y celebrar la gran fiesta del cielo con nosotros. Y entonces desde este lugar volvemos ahora a nuestra vida preguntándonos que, digamos, si nos vale o no a nosotros la pena, sobre todo a todos, a los grandes y a los más jóvenes también, si nos vale o no la pena alguno de nuestros propios sufrimientos en función de la vida que damos, que tenemos a nuestro cuidado, como para preguntarles cuánta dosis de entrega personal, de esfuerzo, de fatiga y a veces también de sufrimientos creen que es necesario para criar, para educar la vida, para hacerla viable y posible. ¿Con cuánta dosis, digamos, de entrega personal, de compromiso personal, la vida se mantiene viva? ¿Con pequeñas dosis? Digamos, ¿con un poquito de amor todo va para adelante sin problemas? No. La vida, la propia, la de la propia pareja, los hijos, la familia. Y yo diría, si nos hacemos un poquito solidarios de nuestro propio entorno, ¿no? La vida social demanda una gran dosis de amor, de entrega y en algún punto de sacrificio. Y como hoy es una mala palabra el sacrificio, en realidad quizás, lo sea en el sentido de que no vale la pena el sacrificio por el sacrificio, pero sí vale la pena la vida, sobre todo el gozo de la vida. Y ese gozo de la vida tiene un cierto precio, en el sentido de que ser feliz y gozar y disfrutar y hacer viable la vida no es gratis, sino que pide el propio empeño y la propia entrega. ¿Quién de ustedes, ahora me refiero sobre todo más a los grandes, ¿no? ¿Quién de ustedes está arrepentido de haber entregado tanto para hacer posible la vida, por ejemplo, de su familia? Seguramente estarán todos acumulando, digamos, en la biografía, en el libro de la vida de cada uno, páginas de dolor, pero que no la quieren arrancar de su propia biografía, porque gracias a esas entregas o sufrimientos por haber, digamos, apostado a la vida, por eso quedaron involucrados en situaciones de sufrimiento. Y entonces esto mismo es lo que Dios siente, que era necesario vivir esto, porque lo más necesario de todo es celebrar la vida en una gran fiesta eterna en el cielo. Fiesta que está garpada, digamos, pagada con un alto costo, un alto precio, que es la sangre del Mesías. Y Dios no paga volentieri, como dicen los tanos, ¿no? De onda, lo paga gustoso, porque nos ama tanto. Y entonces, quizás el Evangelio de hoy nos ayude, este Evangelio de Lucas nos ayude para, no solamente para descubrir que la vida hay que celebrar fiesta, hay que disfrutarla, hay que gozarla, sino también para que cuando nos toquen momentos de dolor o sufrimiento, sepamos darle un significado, un sentido para la vida, a favor del cuidado, el crecimiento, la protección de la vida. Si por algo vale la pena, digamos, sufrir, tiene que ser por un significado vital. No sufrir por sufrir y sufrir con esos sufrimientos que causan más y más muerte, sino todo lo contrario, un sufrimiento que provoque vida. Y entonces quizás, como muchos de nosotros tengamos ya coleccionado en nuestra propia, digamos, biblioteca existencial, varios libros de sufrimientos. Bueno, ¿dónde los ponemos esos sufrimientos? Es muy importante que queden integrados en nuestra propia vida, que no reneguemos de nuestras páginas dolorosas, porque lo que no está integrado desintegra, lo que no está, digamos, unido a nuestra vida, como diciendo, este soy yo, esta es la vida que tuve, esta es la vida que viví. Y de todas sus páginas de mi libro, digamos, las gozosas y las dolorosas, de todas ellas estoy orgulloso o estoy en paz con todo esto, porque me sirvió para vivir, para crecer, para amar, para dar vida a otros. Cuando tengo experiencias de dolor que no están integradas en la propia biografía, eso me divide, me dispersa, me desintegra. Los dolores no asumidos generan reacciones emocionales, protesta, violencia, hostilidad, provocan depresiones, provocan adicciones, son dolores no integrados. Y entonces el Evangelio, fíjense, y Jesús en particular, en este Evangelio nos ayuda a integrar la experiencia del dolor y de la muerte con este, es necesario que a veces ocurra esto si es para celebrar la vida. Y ojalá entonces todos nosotros podamos sacarnos de encima los sufrimientos que no tengan ningún sentido, pero tratar de darle un sentido vital a aquellos sufrimientos que tengamos que protagonizar. Porque si logramos darle ese significado, entonces nos habrá valido la pena atravesar esos momentos amargos o dolorosos por la vida que ha surgido a partir de allí. Bueno, ojalá que podamos entonces celebrar más intensamente esta fiesta, ¿no? Esta fiesta organizada por el padre que recupera a su hijo pródigo, es la fiesta de la vida, es la fiesta de la Pascua. Tuvo un costo, ya está pagado por Dios, pero nosotros nos sumamos a ese alto costo con nuestra propia entrega. Que ninguno, como Dios no lo hace, que ninguno de nosotros reniegue, diríamos, de lo que le costó vivir. Al revés, que en algún sentido esté en paz con lo que les costó o le está costando vivir, si es que de ese modo está más vivo.